fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron al sentir mi corazón que una herida le han causado. Quererla fue mi error. Le entregué mi beso blanco como un niño y mi amor que no espera un desengaño. Desengaño.